Jueves 29 de marzo. Las palabras que queremos y que no queremos oír. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra, ya que el cielo perfecto, bello y pacífico es nuestro destino final. Hebreos capítulo 11 versos 13 y 14. Mientras tanto, tenemos que vivir aquí. La cosmovisión cristiana, especialmente según se revela en el gran conflicto, no admite bandos neutrales. O vivimos para Dios o vivimos para el enemigo. Comillas, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo capítulo 12, verso 30. Cuando Él venga, se revelará en forma clara e inequívoca de qué lado estamos. En algún momento, después de que Cristo regrese, los que desean seguirlo oirán una de las dos frases. ¿Cuáles son esas frases y qué significa cada una de ellas? Mateo capítulo 25, verso 21. Y su Señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Mateo capítulo 7, verso 23. Y entonces les declararé, «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Las palabras de Cristo, comillas, «hiciste bien», Mateo capítulo 25, verso 21, son las más agradables y satisfactorias que un mayordomo escuchará en toda su vida. Nos daría una alegría indescriptible la expresión de incondicional aprobación divina respecto de nuestros intentos de administrar sus posesiones, por haber hecho lo mejor de nuestra parte, según nuestras habilidades, sabiendo de antemano que nuestra salvación no tiene su origen en las obras que hacemos para Cristo, sino en las obras que Él hace por nosotros. Ver Romanos capítulo 3, verso 21 y capítulo 4, verso 6. La vida de un mayordomo fiel es un reflejo de la fe que ya tiene. El intento de salvación por obras se refleja en las palabras de quienes trataban de justificarse ante Dios por sus obras. Mateo capítulo 7, verso 21 y 22. Mateo capítulo 7, verso 23, muestra cuán inútil es en realidad la autojustificación. Comillas, cuando los seguidores de Cristo devuelven lo suyo al Señor, acumulan tesoros que se les darán cuando oigan las palabras, «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, deseado de todas las gentes», página 481. Al fin y al cabo, la mayordomía es llevar una vida en la que los dos mandamientos mayores, el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo, son la motivación y la fuerza motriz de todo lo que hacemos. ¿Qué también refleja tu vida y la mayordomía manifestada en ella estos dos mandamientos mayores?